cómo está esto. Vamos, no, pasame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Y para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolf Borges y Enza García. Golpe a golpe, verso a verso. Ya Muchilanga, vamos bajito, te gustan pura manguangua. Bernabé Jíbaro de esquina que te viene la malanga. Siembrala y en cooperativas activas. Tizón enciende la candela y te pone a gozar. Seguí. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Seguir el ejemplo que Caracas dio. No hay muerte, Tizón, no hay muerte. Pues a cada uno se le llega a sus 13. Pensamiento vive como la arepa, mamá. Faro alumbrado el camino, papá. Y el mundo zumba, zumbo, tizón, fundo, teje mundo, rumba, tumbo. Tizón botica te trae la cura, o juega ganado con huevo. Y el secreto está: pura vitamina, pura. Para la cabeza, para la cintura, traigo vitamina, vitamina pura. Seremos herida de los ancestros y cicatrizaremos. No olvidaremos quién es quién, desde que el tiempo es tiempo. ¿Quién te parió? ¿Y quién parió al que te parió? Sudo parió mientras crecía. Eso parió a los demás, jaja. Mientras tú vivías en la isla de la fantasía. Si no quieres saber de nada, el reproductor apaga. Que no está chalala, ni con dola, ni con bomba calla. Y si los tiros fallan, nunca fallan la palabra. Estamos pendientes en el domino, mete chiva por cabra. Agarra la cabeza y mide los avances y los retrocesos. Eso, eso, el árbol torcido, enderezo. Lo malo no tiene que ser poco a poco acostumbrando. Que no es entre nosotros y que a los marines que estamos esperando. Y a los infiernos y paus que se mundo que dicen, busquen sus raíces. Dejen de alabar la cultura basura, asesina de ir aquí. Y a los soldados que en la calle miren pa' los lados. soldado, que con la juventud no se han retirado, que luchamos igual que ellos, pero nuestros uniformes están más tripiados. ¿Cómo les va a todas? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidas, bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par. ¡Qué sabor el de esta gente! Son Tizón para abrir la ventana del día de hoy. Desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, frente al control técnico el que destaca. Se llama Luis Arloyo. ¡Upa! Desde los micrófonos de esta ventana, saluda, ya la escucharon, Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, acompañada de la persona más querida de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo de Son Tizón y este clásico, ¿no? Pues hoy es un clásico de la música revolucionaria, se llama Fénix. Pues para recordar lo que las tumbas son para los muertos y el comandante Chávez no está muerto. Nada, nada. Está más vivo que nunca y que a cada 11 le llega su 13. Así Fénix, que se dejen Fénix. Fénix. Renacer. Renacer de las cenizas. Es así. Mira, recordamos a esta transformada banda, Son Tizón, ¿no? Sí, ahora. También para destacar todo el potencial de talento que hay en esta patria grande, ¿no? Te escucho esa excelente música de Son Tizón, ya desaparecida como banda, transformada ahora en Vitualla, ¿no? Con otro género, la letra igual de contundente. También Claudio Amico, que formaba parte de Son Tizón, sacó su propia banda y anda por ahí haciendo de la suya. De verdad que el talento nacional desbordado por los cuatro costados del país. Nuestra misión acá es exponerlos, ¿no? Ponerlos en relieve para que usted los aprecie, los sienta y se identifique con él, porque si no nos identificamos con lo que somos, con lo que tenemos, no aprendemos a quererlo. Esto es parte de lo que tratamos de llevarle día a día a través de esta ventana. Y por supuesto, arrancamos con informaciones. Exactamente. Fíjate, porque estamos abriendo con Fénix la ventana el día de hoy. Recordemos que el factor opositor ultra radical, loco, desestabilizador, encabezado por el gobernador ausente, Enrique Capriles Radonsky, pues buscaban incendiar la ciudad ayer, ¿no? Cosa que en parte, y vamos a decirlo así, independientemente de que no comulguemos con que se tranque las vías, sea el factor que sea, pero el poder popular organizado no solamente aprovechó para protestar la ineficiencia del gobernador de Miranda, sino que también evitó males peores, como los que tenía pensado Enrique Capriles Radonsky, que por supuesto arengó a sus educadores entre comillas, educadores es porque ese es el oficio, más no la vocación de muchos de ellos, arengó a estos educadores a las calles. Porque bueno, con unos reclamos justos, porque no les han pagado, pero resulta que se han mostrado los gráficos, se han mostrado las transferencias, ese dinero sí llegó a la gobernación, sabrá Dios qué habrá hecho Capriles con eso, arenga a la gente molesta, con toda razón, a la calle, pero él jamás encabeza esas marchas, él jamás da la cara. Oye, porque si tú tuvieras razón, o sea, si yo tengo razón y yo soy el gobernador y no me han pasado no me han dado el dinero para pagarle a los maestros que dependen de mí, yo soy la primera en encabezar esa marcha. Claro. La primera, porque yo como gobernador estoy apoyando a mis trabajadores para que el gobierno nacional desembolse el dinero. Pero ¿por qué no encabeza esa marcha? Primero, porque él está clarito que ese dinero fue entregado a la gobernación de Miranda. Él está clarito. Y segundo, porque lo que buscan es infiltrar sus cabilleros, infiltrar sus tiros locos McGraw e incendiar la ciudad, porque eso era lo que estaba buscando, porque el hombre es tan cobarde que él no le gusta meterse en ese bululú. No, entonces, bueno. Empatucarse con esa chusma de entonces, de bueno. Educadores, por favor, yo no me voy a estar rayando con eso. Salió el pueblo a protestar. Espérate, Capriles. Somos el primer estado del país, somos el estado del país con mayor índice de criminalidad. Las escuelas se están cayendo a pedazos, la vialidad se está cayendo a pedazos, tú no estás haciendo nada, tú te la pasas en una sola viajadera, no le pagas a los empleados. ¿Qué pasó? Estamos cansados de ser un estado anárquico donde el gobernador se dedica a hacer relaciones públicas. ¿Cuál Miss Venezuela? Fíjate lo que pasó. Vamos a hacer una cronología de los hechos. Capriles no le paga a sus educadores. Uh-huh. No les pagó tampoco el aumento. Y está en veremos las utilidades. Los recursos fueron otorgados, pero Capriles lo único que hizo fue decirle a sus educadores, vayan y marchen, vayan y protesten, váyanse para la vicepresidencia. Capriles nunca recibió a los educadores en su despacho. No. Nunca recibió los reclamos, sino los llamados de atención que hacían por allí aisladamente. Y lo único que hizo fue tratar de reorientar ese descontento hacia otro sector para una estrategia de huida hacia adelante, como fue llamada, pero también de distracción. De distracción contra sus propios trabajadores. ¿Qué pasó? En la vicepresidencia se les recibió. Sí, les recibió el vicepresidente Jorge Reaza. Se les recibió. Con todo el respeto del mundo. ¿Cómo no? Les recibió el documento, les recibió las quejas. ¿Qué hizo Jorge Reaza? De manera muy hábil. Hábil políticamente, pero también responsablemente ante el pueblo que estaba allí protestando. Esa pequeña cantidad, porque tampoco fue mucha, no digamos que más hubo manifestación en los alrededores, en los accesos a Caracas, que lo que hubo frente a vicepresidencia. En todo caso, se les recibió y se les explicó. Mira, aquí se le otorgaron, escuche lo que se le otorgaron: 4.346 millones otorgados nada más en 2013 a la gobernación de Miranda. Eso sin contar los 501 millones que se le están abonando como crédito adicional a la gobernación de Miranda. Todo esto le fue explicado a los trabajadores, a los educadores que se presentaron ayer. Y caramba, además se hicieron con la vicepresidencia, se hizo un acuerdo de seguir acompañando la lucha de estos trabajadores. No solo se les recibió, sino mamá está pendiente de ustedes. ¿Qué diferencia? Vamos a mantener. Lo que hizo el gobernador, de decir, salgan a descargar su arrechera. Sí, sí. A la vicepresidencia de la República, ¿no? Entonces, se les recibe, se les explica la situación, se les ofrece una mano, se les tiende una mano para seguir apoyándoles y mantener el contacto con este gremio de trabajadores del estado Miranda. Y caramba, yo me quedo con esta percepción. Más de uno habrá dicho, bueno, pero aquí alguien me está engañando y ya yo no sé de qué lado es. Bueno, esperemos, esperemos que más de uno realmente no, lo hayan pensado. Seguramente, cuando se les da la explicación, la gente que todavía guarda un poquito de capacidad de análisis, de capacidad el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero esa gente se preguntará, caramba, ya va, pero si aquí le dieron la plata y me están mostrando las pruebas de que le dieron la plata, y este señor anda por otra parte diciendo que esto no es así, y alguien me está engañando. Y este señor se la pasa de viaje por Venezuela, se la pasa de viaje fuera de Venezuela. Oye, aquí está pasando algo. Porque por más dinero que tenga este señor, con ese ritmo de viajes cualquiera se arruina. Se pregunta Titina Suaje, candidata a la alcaldía de Chacao, estado Miranda. ¿Cómo puede Capriles pagar sus viajes y no pagarle a los educadores? Esta pregunta se la hizo a propósito de los acontecimientos ocurridos ayer. Relató que en la asamblea que se realizó en el seno del partido de gobierno, se hizo énfasis en el llamado a que ya se ha hecho desde antes de mantener la paz, el amor y la unidad. Rechazó las intenciones de la oposición de hacer creer que estas protestas son responsabilidad del gobierno nacional y resaltó las declaraciones ofrecidas por Aurora Morales, Elías Jagua y Diosdado Cabello, donde dieron una explicación sobre los recursos que se le ha dado a la gobernación de Miranda para saldar las deudas con su personal, entre ellos los educadores, y no lo ha hecho. Aseguró que existen pruebas de que todo el dinero que se ha dado a Enrique Capriles Radonsky ha sido entregado y de cómo la gobernación de Miranda se ha comprometido a saldar deuda y no lo ha hecho. Fíjate un anuncio que hacía Diosdado Cabello. algo que es lógico en toda institución pública. Saben que las cuentas de nómina de las dependencias del gobierno, sea oposición, sea chavismo, pero gobierno al fin, las nóminas están identificadas como la partida 401. El concepto de nómina se llama así, 401. Y refirió Diosdado Cabello que esa partida de personal, la 401, tiene que ver con el pago a los trabajadores. Esa plata es intocable. Usted no puede agarrar de la nómina de los trabajadores, por ejemplo, para hacer una piscinada esta con charco que hace Ocarija allá en Petare. Usted no puede agarrar de la nómina de los trabajadores para hacer una casa de estas de las que le falta frisar y pintar, ¿no? Que entregaba Capriles. Usted no puede agarrar de la nómina de los trabajadores para hacer viajes, para hacer contactos con elementos desestabilizadores de la nación. No se puede agarrar plata de allí, eso es intocable. El dinero de los trabajadores es caca y no se ahora, puede meter la mano. Yo me pregunto, ¿efectivamente es que no esté ese dinero o es que lo tienen represado para desestabilizar elecciones? Yo no sé cuál de las dos será, pero en todo caso no está siendo empleado para lo que fue destinado este dinero originalmente. Y esto ya lo saben muchos de los trabajadores de la gobernación de Miranda. Otros se taparán los ojos, se tapan los oídos, no aceptan la realidad, pero ya hay un fuerte grupo que ayer entendió que el asunto de las deudas con el personal de la gobernación de Miranda no es responsabilidad del gobierno nacional, sino del gobierno regional, al cual se le han otorgado los recursos y no ha cumplido con los compromisos adquiridos. Bueno, también recordemos las denuncias, pues es bueno tenerlas presentes. Las denuncias que hizo el ministro de Transportes, Jaime Neltrudy, sobre este plan desestabilizador por sectores opositores del gremio transportista, que están llamando a acciones, aunque todavía no saben cuál va a ser el motivo o el detonante, para la segunda quincena de noviembre. Pero fíjate tú que ayer me llegó un pajarito, me dijo que la UCB está planificando irse a paro en la segunda quincena de noviembre también. Casualmente. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, por un lado, que es que no les pagaron lo que le dijeron que le iban a pagar, y por el otro lado, me imagino que es para agarrar el apoyo de otra parte del sector universitario, más allá de lo político, es que la señora Cecilia García Rocha ha dado tremendo golpe de estado a la universidad, igual que las autoridades rectorales. No, o sea, están vencidas la convocatoria de elecciones, no quieren ir a elecciones, y supuestamente el paro sería para presionarlos a ellos para que convoquen elecciones. Pienso que esos son igual sectores dentro del UCB que buscan formar parte de esta escalada desestabilizadora previa a las elecciones del 8 de diciembre. Qué casualidad que están planificando diferentes acciones para generar malestar y zozobra antes de las elecciones. Vamos a estar claros, así que me parece que debemos de prepararnos para todas estas cosas. El gobierno nacional está al tanto, el gobierno nacional pues está tomando acciones para contrarrestar estas pretensiones desestabilizadoras que buscan o ya sea sabotear las elecciones o ya sea voltear la tortilla por descontento hacia los factores opositores. El presidente Nicolás Maduro dijo que haga lo que haga la derecha, el 8 de diciembre hay elecciones. El presidente de la República sostuvo que sectores opositores tienen preparado un plan para incendiar el país y desconocer los resultados electorales. Durante un encuentro con los candidatos revolucionarios, alcaldías y consejos municipales, dijo que el PSUV reconocerá los resultados electorales en los 335 municipios del país. Ya va, que yo le llevo una cuenta. Ajá. Es la tercera vez que se compromete el presidente a respetar pero los resultados. Pero es que siempre, el sector revolucionario siempre se ha comprometido a respetar los resultados. Pero es que yo y creo, lo ha respetado. Nosotros hemos, a través del programa, le hemos llevado la cuenta al presidente. Tercera vez en menos de 2 semanas. Que el presidente reconoce, o por lo menos expresa de viva voz, que van a reconocer los resultados. Todavía vamos 3-0. 3-0. En este sentido. Dime. Bueno, dijo Nicolás Maduro que lo que diga el Consejo Nacional Electoral es palabra sagrada. Y también llamó a enterrar el fraccionalismo en la fila socialista. Sí, señores, tenemos que estar unidos. estamos en una situación difícil. O sea, no puede ser que el comandante Chávez desaparece físicamente y que el duelo y la turbulencia va a durar 3 meses. No. Si estuvieron desestabilizando el gobierno de Chávez durante 14 años, no lo van a hacer con Nicolás por una buena temporada. Bueno, entonces me parece que Nicolás ni siquiera le han dado lo que se conoce como la luna de miel. Entonces es cuestión de estar claro sobre lo que se está jugando. Estar claro que tenemos que estar rodilla en tierra, que nuestras diferencias se discuten a lo interno y que en estos momentos tenemos que vencer una guerra que nos ha declarado los sectores neoliberales venezolanos y las grandes transnacionales y lo que vendría siendo el imperio. Eso hay que tenerlos claros. Entonces, por eso hago el llamado a no caer, igual como lo hace Nicolás Maduro, en los fraccionalismos, y no caer tampoco en este debate estéril, por favor, de andarnos agarrando a cuchilladas entre nosotros, que si los intelectuales orgánicos que no traen beneficio y que no, que los otros, y los otros diciendo que no, que somos tibios socialdemócratas, ya está bueno. Señores, lo que nos han hecho este año ha sido terrible. Debemos recordar que se ha cobrado la vida de 12 camaradas. No han descansado. Visitemos los supermercados, visitemos el malestar en las colas, la gente como neurótica haciendo cola por unos paquetes de harina de maíz que hasta golpes se han dado en más de una cola. Mire lo que está haciendo la derecha. Vamos a andar cayendo en fraccionalismo nosotros. Fíjate, andar en este sentido, cosa que quién fue primero, la gallina o el huevo y la cosa. Ya está bueno. Mira, enfatizó el presidente que la derecha cree que puede mantener esta estrategia por más tiempo. Yo creo que sí la puede mantener por más tiempo. Hay que quitársela. Porque tampoco ha habido, vamos a decirlo, tampoco ha habido una respuesta contundente. No, y la contundencia allí tiene que ver con acciones penales contra la gente que se demuestre que está cometiendo los delitos. A eso me refiero. Aquí no basta con señalarlos. Mira, es este, es aquel, que si la trilogía del mal, sí, existen, son ellos. Ya sabemos quiénes son, pero bueno, hay que actuar. Hay que actuar con los canales legales para poner en cintura a esta gente. Con estos señores pagando lo que tienen que pagarle al país, mira, a más de uno se le quitan las ganas, ¿no? Entonces, actuar con contundencia, igualito como ellos lo harían siendo gobierno. Bueno, ayer conmemoramos 25 años de la masacre del Amparo. A un grupo de pescadores los vistieron de guerrilleros para meterle una mentira al país. Y ninguno de los culpables pagó por eso. Bueno, no es que nosotros estemos diciendo que vamos a exterminar físicamente a las personas que adversen al gobierno. Pero si tenemos que actuar con la ley de nuestro lado, la ley nos apoya. La ley apoya todo esto. Ayer leí un titular que decía que la Asamblea Nacional va a abrir una investigación relacionada con el caribismo. No investiguen, compadre. Declaren el dólar paralelo ilegal. Que eso es. Bueno, esa es una de las grandes. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Asamblea Nacional: legislar. ¿Hasta cuándo vamos a tener la Asamblea Nacional como CSI? Mira, el presidente dijo que ayer se reunió con parte de la cúpula de Fedecámaras, parte de la trilogía esta del mal que él ha denominado, y que sigue planificando un golpe contra el país. Bueno, ellos creen que tienen el poder todavía, refirió el presidente. Ellos tienen el poder económico, de eso no tenemos duda. Tienen un gran poder económico, tienen contactos en el exterior para jorobarnos la paciencia. Y de verdad lo están haciendo. Y lo están haciendo de una manera mucho más cruel que nunca antes en la historia de la revolución en estos 14, ya casi 15 años. En todo caso, para la próxima parte, quiero comentarles unas declaraciones ofrecidas por Luis Vicente León, que a veces como que le llegan unos atisbos de lucidez a la mente. Y en su discurso deja entrever algunas cosas que vamos a comentar en la próxima parte. Entre tanto, nos corresponde la pausa musical. Vamos con José Garcés. Exactamente, lo que estábamos hablando, dejar los fraccionalismos, estar unidos, porque cuando dejamos de ser un yo para convertirnos en un nosotros, ese yo colectivo, que es el de los venezolanos y las venezolanas patriotas, vamos a vencer todos los obstáculos y todas las trampas que se nos colocan en el camino. Así nos lo dice Roger José Garcés, el guacho, el poder de los otros. Un poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final, es de luz compartida. partida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya se dio en libertad y descubre que puede volar. En su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por ti para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros dibujo en tu rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar. Son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas. Un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas. Construido por ti para mí, construido por mí para ti. El poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder que nos convierte en uno, en la fuerza infinita del uno. Nace del codo a codo, si no alcanza a todos no alcanza a ninguno. Contra el único combate el uno, no el combate entre dioses desnudos. Con el único digo, el peor enemigo que tiene el futuro. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros es revolución y no acepta traición. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @NoAlSabotaje. El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el grupo Guarro Teatro, invita a todo el público caraqueño a disfrutar del divertido sainete La Convención, escrita por el maestro Humberto Orsini, bajo la dirección de Francisco Díaz Paco. En La Convención, la cosa y el coroto serán los objetos de debate de una disparatada reunión. Te invitamos del 7 al 10 de noviembre en la Sala Horacio Peterson de UNEARTE. Funciones de jueves a sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Entrada libre. ¡Te esperamos! Cuando te vi me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor, te quiero mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel cambur pintón. ¿Le gusta aprender a través de la música? El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cendis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Sin analizar, posiblemente no me he visto como tú. Posiblemente yo no pienso como tú, pero soy original. Nadie me lo puede quitar. Yo soy original. Nadie me lo va a quitar. Y si por eso tú me quieres criticar, me encuentras sin razón. Por ser tan crítico, no entiendo tu razón. Deja de criticar y ponte a bailar. Como suena su banda, pero la verdad es que en mi club todo el mundo tiene que venir en tuxedos. Me han faltado el respeto. En realidad, pues, yo creo que en esta nueva era su música no es necesaria. ¿Y quién se cree este? ¿Cómo va a ser? Mira, yo no entiendo este problema. Tengo que enseñarle cómo vienen las bandas. Ay, por favor. Bueno, nosotros venimos de esta manera y si no le gusta, ¡nos vamos! Vaya. Ajá. Salsa de la buena, esta es salsa venezolana. Aquí tenemos a la orquesta La Excelencia. Deja de criticar, pero de una buena vez, ¿eh? Son las 10:35 y aprovechamos para abrir la participación en La Ventana. Les indicamos la forma de contactarnos. Por la vía telefónica disponemos solo de un número. Ya a partir de mañana ya estaremos restableciendo el contacto habitual. El número es 562-3953. Comuníquese por esa vía. También dispone de las redes sociales en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, por donde nos indicaban hace un rato que le bajáramos el volumen a la cortina. Creo que ya Luyer tomó las previsiones del caso. Sí, señor. Y bueno, Randall, en el área militar y económica, Rusia y Venezuela fortalecen relaciones frente a las amenazas imperiales. Así titula el Correo del Orinoco. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió la noche de este martes a los representantes de una delegación de la Federación Rusa con el objetivo de fortalecer importantes áreas como la energética, muy importante, comercial, inversiones y seguridad. En la actividad desarrollada en el Palacio de Miraflores en Caracas, participó el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev. Maduro recordó que Rusia es un gran actor de la nueva política en el mundo pluripolar. Hemos revisado la visión estratégica que tiene Rusia, que tiene nuestra República Bolivariana de Venezuela, sobre el desarrollo de las relaciones mundiales, indicó el jefe de Estado. Pidió a Patrushev que transmita al presidente Vladimir Putin la felicitación por parte del pueblo venezolano por el papel estelar que jugó para lograr la paz en Siria. Sin lugar a dudas, es el mundo multipolar, multicéntrico que soñó nuestro comandante Chávez. Es una realidad naciente y en vía de consolidación. En este sentido, manifestó la voluntad del gobierno bolivariano para seguir fortaleciendo la alianza estratégica profunda entre ambas naciones. Al respecto, detalló que quedan muchos planes de cooperación activados, principalmente en el campo de la seguridad internacional y binacional. Anunció que para ello, la ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, realizará muy pronto una visita oficial a Rusia, así como el general en jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, para ampliar todas las áreas que contribuyan a lograr una Fuerza Armada más consolidada en todos los sistemas. Recordemos, pues, que tenemos 7 bases militares de los gringos al ladito, ¿no? Sí, señor. Tenemos llamada telefónica también. Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Ingrid Jiménez de la Casa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Ingrid? Primero, ante todo, darle las gracias por su gran ayuda para la adquisición de los medicamentos de alto costo. Ya están haciendo entregas, o sea, estoy segura que fue a través de ustedes que se logró esto. Bueno, a través de la denuncia que usted hizo, ¿eh? Bueno, sí, pero... Es importante también reconocerlo. Si no tuvieran ustedes... No, bueno, no necesariamente. Yo creo, Ingrid, yo no estaba aquí, pero que quizás tu caso fue puntual, porque yo me encontré con una usuaria de la ventana, por lo visto, al día siguiente que pusiste la denuncia, y me dijo, mira, yo acabo de ir a la farmacia de alto costo para adquirir la quimio de mi papá, y me la dieron inmediatamente, ¿no? Entonces, también hay que cuidar eso, que hay situaciones puntuales que de repente hay algunas fallas, pero hay otras que también funcionan, ¿no? Entonces, era lo que me decía este usuario, oye, dile a Ingrid que no es así, pues. No, o sea que... no pasa mucho tiempo. Ah. No, pero pasó tiempo, Ingrid, sí, también, con la denuncia. Sí, sí, sí. Tuvo tiempo. Un mes, esta persona desesperada. Y claro. Esto es de puntual, eso no es que voy a ir cuando yo quiera. No. Eso no, esa persona estaba desesperada un mes. Lo que pasa es que tú no estabas cerrando, si sabes. Pero a través de ustedes, bueno, es una gran ayuda. Por eso, yo les escucho, aun cuando me cuesta desagarrar la llamada, pero yo ese es mi programa predilecto. Ay, qué honor no. Porque a mí me gusta el análisis, me gusta que ustedes son muy realistas, y sobre todo es a ustedes se montan en los transportes públicos, y a veces todas las abusadas, las barbaridades que dicen las personas, ¿ves? Que todo se lo achacan al gobierno, pero las cosas buenas no las publican, no las dicen. Así. No, lo bueno no, eso no se dice, eso no, eso es, hoy estaba una señora en una radio, no sé cuál, yo pasé, y ella estaba hablando que tenían 19 años con la que Cantebel arregló con la cajita feliz. Y ella responsabilizaba a este gobierno, que solo ellos tienen el seguro. ¿Y qué culpa tiene este gobierno de que el anterior no haya hecho nada por ellos? Pero ¿cómo si la universidad le han reconocido todo? Todo se lo han reconocido a los universitarios. Ajá. Y aún así, esta quiere ir a huelga de nuevo. ¿Qué es esto? Que aparo, pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué tanto, qué tiene esa mujer? ¿Qué tanta satisfacción le dan a ella? Y los demás gremios no cuentan. El gremio, por ejemplo, los analistas, que yo le hice énfasis la semana pasada a Randall, que creo que también estaba tuve. Esta gente está sin sus prestaciones en el aire, no, ahí no sé, no contestan nada. Los ingenieros del metro, que aún no tienen remuneración. A ellos sí, no a estos universitarios parásitos que no quieren dar clases, no todo, porque no hay que englobar a todos, ahí hay profesores muy buenos, pero un solo palo no hace montaña. Claro. Entonces, claro. Sí hay que hacer mucho énfasis en eso y resaltar lo lo bueno, porque hay muchas cosas buenas, que la gente no lo quiera ver, eso es otra cosa. Y en cuanto a lo que tienen ellos, la guerra económica, lo que es la central madrileña, es un peladero de chivo aquí en Alfaro de María. Y el bicentenario, los símbolos, mi amor, nada que funciona, no debe ser. Ahí hay que estar muy pendiente de esas cosas. No hay abastecimiento de muchos rublos, puro pote, pura lata, la gente no come lata. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Mira, son las 10:41 minutos. Queremos referirle una entrevista que ayer en un canal privado tuvo el constitucionalista Germán Escarrá. Y él refirió sobre este problema que venimos atravesando con la guerra económica. Se refirió a que sectores de la economía fraguan ruptura del orden constitucional. Abogado constitucionalista Germán Escarrá consideró que hay un movimiento liderado por sectores económicos y políticos de la derecha del país con raíces internacionales que busca perturbar la estabilidad democrática de Venezuela. Esto no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo, porque ya lo hemos analizado, lo sabemos, conocemos de dónde nos están pegando. Pero fíjate el análisis que hace Carlos Escarrá. No creo mucho en la figura de golpe de Estado clásico. Creo más en situaciones que obligan a una ruptura del orden constitucional. Creo que el movimiento percibido está orientado hacia esa dirección, hacia la ruptura del orden constitucional. Y ayer, esta marchita que quiso llevar Capriles hasta el centro de Caracas va por esos tiros. Claro, igual. El movimiento de los universitarios, del paro universitario, va por ese tiro. El parito de transporte, va por ese tiro. Entonces, fíjate lo que dice. Señaló que pretenden que esos sectores lo que pretenden es desconocer, y este es un paso que podrían dar, desconocer a la Fuerza Armada y su función constitucional, establecida claramente en la Carta Magna del 99. Esos movimientos también están relacionados con la plutocracia, con algunos sectores del poder económico que van incidiendo. El abogado enfatizó que estas acciones se suman al hecho de que grupos de la derecha promueven la idea de activar un referendo revocatorio. Maduro le hizo en estos días. Bueno, actívenlo, pero es que para el 2016, pero claro. Yo he escuchado sectores de la oposición. Gente que sigue a la oposición. Ajá. Eso yo lo escuchaba en el aeropuerto cuando llegué. En el 2014 seremos un país libre, hablando del golpe de Estado con todo el desparpajo de esta tierra delante de las autoridades aeroportuarias. Es que es impresionante. Entonces, es que hasta los mismos seguidores de la oposición están claros que ellos no quieren esperar al 2016. No. Pero fíjate lo que dice Luis Vicente León, a quien habíamos dicho que vamos a leer entre líneas, ¿no? Por las cosas que ha estado diciendo últimamente. Él reconoció que hay fallas regulares en el mercado, o sea, referidos a los productos, ¿no? Cuando uno va al mercado. Hay fallas regulares en el mercado y cada semana hay un producto que escasea. Sin embargo, fíjate lo que dice. Siempre ha habido una conexión entre la economía y la política. Hay una correlación entre la percepción de la crisis o bienestar en el país y el apoyo que la población entrega a los líderes en el poder. Agregó Luis Vicente León, el gobierno y la oposición enfrentan una campaña electoral hacia las elecciones locales en una situación muy distinta y en una economía que está afectada. De ninguna manera se puede aupar a los exagerados, y escuchen bien esta parte, no se puede aupar a los exagerados que dicen que en Venezuela no hay nada, que estamos como en Cuba. Dice Luis Vicente León, no lo estoy diciendo yo. Eso no es verdad, pero sí es cierto que hay fallas regulares en el mercado y que cada semana hay un producto que escasea. Ahora la pregunta es, ¿quién produce o quién importa estos bienes de consumo? ¿Quién es el que los distribuye? ¿Quién es el que los lleva hasta los expendios donde vamos nosotros para llevarlos a nuestro hogar? La cadena de distribución privada, que es sumamente poderosa. Ahí es donde está la respuesta a esa interrogante que se traza Luis Vicente León, de que claro que hay fallas en el mercado, pero cada semana hay un producto que escasea. Bueno, ¿quién lo distribuye? ¿Quién lo coloca allí? ¿Es problema de producción? Me pregunto. ¿Es problema de dólares? Me pregunto. A esta gente le están dando las divisas para que produzca y para que importe. Y no están haciendo ni lo uno ni lo otro. E importan lo que les da la gana. Importan lo que les da la gana con dólar oficial y cargándolo al dólar negro. Así es. Qué bonito. Así es. Entonces, ¿qué están haciendo? Ante esta estrategia, que nos está trazando la oligarquía y los sectores empresariales en Venezuela, caramba, ¿cómo responder? Lamentablemente con más importación, y eso es lo que está haciendo el gobierno, trayendo comida de otros países hermanos, de otras naciones que, bueno, que están dispuestas a vendernos, pero tiene que abastecer el mercado que nuestros empresarios, y los entrecomillamos con todas las del caso, que nuestros empresarios deberían haber surtido. Bueno, fíjate, bien interesante unas declaraciones que dio Jesús Farías en un evento, ¿no? En el lanzamiento de la Cátedra Permanente Soberanía y Cultura Comunal en el estado de Yaracuy. Una de las cosas que dijo el diputado Jesús Farías es que esta guerra económica tiene como propósito destruir las políticas sociales logradas en revolución. Alertó que la guerra económica en la nación tiene como propósito minar y destruir las políticas sociales logradas en la Revolución Bolivariana. La manera más expedita de desestabilizar un gobierno es destruir las condiciones básicas de vida de la gente. En Venezuela se manifiesta a través del acaparamiento, la especulación, el ataque y el sabotaje a los sectores estratégicos. Hablamos de una economía desquiciada que abandonó la esfera de la realidad. Quiere generar una crisis económica que se traduzca en una explosión social. Es una salida inconstitucional y tiene como componente comunicacional y psicológico muy sólido, que es la guerra mediática. Ahora los grandes grupos económicos imponen precios, cantidades y mecanismos de comercialización y luego de especulación. No invierten y ganan mucho. Para concluir, Jesús Faría dijo que para superar la guerra económica hay que hacer un alto esfuerzo productivo, político y económico sostenido. Más claro ni el agua. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Ay, buenos días, Rando. ¿Cómo estás? Es Almeris de aquí, de Colinas de Bellomonte. ¿Cómo le va? Bueno, camarita, aquí es verdad lo que ustedes están diciendo, porque ellos no hayan ya forma de manera de cómo tumba el gobierno, cómo hace que la gente se tire a la calle como el caracazo, todo eso. Tienen 5 días que no recogen la basura aquí en Colinas ni en Las Mercedes. Municipio Baruta. Municipio Baruta, gobernado por el gobernador Estrella y el alcalde Estrella de aquí del municipio. Ambos muy ausentes. Pero, exacto, ausentes. Porque el alcalde, tú lo ves en las noches en los sitios de diversión de ahí de Las Mercedes con una cuerda de chamito. Pero de que gobierna, no gobierna. El gobernador, igual. Yo he tenido la oportunidad que cuando va a votar en el colegio, en la cual yo soy jefe de UH, se lo he dicho en su cara cuando ha estado dando declaraciones, pero que se hacen los sordos y luego terror cambia las cuestiones. Uh-huh. Y bueno, y no todos los que vivimos aquí votan por ellos. Entonces, cónchale, ¿qué están haciendo tú? Y ayer cuando fui a pagar la luz, pagué más aseo que luz. Volvieron a aumentar pero esa es la tarifa que cobra el municipio. ¿Por qué no está recogiendo la basura? Porque no le han pagado. Pero esa es la factura. Esa es la táctica para que la gente se engrinche, sí. y haga lo que no tiene que hacer, pues. Te pregunto, lo de la recolección de basura es el servicio municipal de Baruta, ¿no? El servicio municipal de Baruta. Lo incrementaron y aún así no recogen basura. Lo incrementaron y aún así, mira, yo pagué de luz 80.080, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y de aseo, 150 bolívares. No, qué bárbaro. No es justo, vale. No, no es vale. Justo. Entonces eso es porque, claro, yo entiendo cuál es la política, lo que ellos quieren llevar a la gente al desespero, el desosiego, que la gente se engrinche, que salga a la calle, que esto, que no sé qué. Pero no todos podemos pensar así. Entonces, ¿qué pasa? Yo por lo menos voy al supermercado, voy a alguna cosa, le digo, bueno, ahí está su elegido, que no recoge la basura porque no le pagan los empleados. No, que no le dan el presupuesto. Claro, señora, pero usted no lee, mire, pasan esto, le han dado más presupuesto que a Jacqueline. Entonces, ¿qué pasa? Se coge los reales, toditos lo están robando. Aquí llueve 5 minutos y las calles uno puede pasar. Las aceras no existen. Aquí hay un negocio en la Miguel Ángel, que se llama Prolicor, que descaradamente el tipo me dice, cuando yo reclamo mi derecho a ir por la acera, porque la otra vez casi atropellan a mi mamá, que vaya a la alcaldía. Yo he ido a la alcaldía a hacer la denuncia como cualquier ciudadano que vive aquí y me dicen que ellos no hayan nada que hacer, que no sé qué, pero ¿por qué? Porque ellos vienen y cobran su cuota ahí y tienen todos sus sinvergüenzas. Esos son panas. Esos son los que le surten seguro la cañita para las fiesticas esas que ellos hacen. Para las fiesticas, rey. Mm. Es que ahí dicen que en esa licorería se consigue de todo. Ahora interpreta lo demás. De todo. Está bien, amiga, muchas gracias por la llamada. Bueno. Bueno, bien. Un abrazo. Fíjate, Randall, aquí nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, el Inquilén, y está bien interesante lo que ella publica, ¿no? Lo que nos dice. Para reflexionar, anoche, viendo un programa de televisión donde hacían entrevistas cortas a los manifestantes de la gobernación de Miranda, me causó mucha risa la falta de información y el estado de disociación de muchos entrevistados. No terminé de ver el programa porque me dormí. Esta mañana, al prender la televisión... Creo que era Zurda Conducta, que ayer tuvieron un programa especial sobre este tema. Esta mañana, al prender la televisión, estaban pasando otro grupo de entrevistados por el periodista Luis José Marcano. Y al igual que los de anoche, de la noche anterior, decían una serie de improperios y vulgaridades de las que estamos acostumbrados. Sin embargo, esta mañana, en el trayecto a mi trabajo, venía pensando y reflexionando lo siguiente. Tenemos un estado Miranda, donde habito y soy doliente, con un índice delictivo muy alto, cuidado si no el más alto del país. Lo es. Pero, ¿cómo no vamos a tener esos índices cuando gran cantidad de los educadores pertenecientes a la gobernación, y digo gran cantidad porque no podemos generalizar, actúan y hablan de la manera como los vimos en la televisión? ¿Cómo una educadora, en que muchos padres han depositado su confianza, va a expresarse con frases como "Marí, mamá, no me atrevo ni a escribirlas" y otra serie de vulgaridades que dan pena ajena? Esos son educadores de Miranda. Sí. A esto sumemos una serie de problemas sociales que muchos de esos alumnos tendrán cada uno en particular, como es el caso del maltrato intrafamiliar, la falta de valores en algunos hogares, el hacinamiento, alcoholismo, drogas, etc. Si sumamos todo esto, el único resultado que vamos a obtener es un delincuente en potencia. Claro. Es hora de que el Ministerio de Educación tome medidas al respecto, porque no podemos permitir tener educadores, entre comillas, de esa categoría. Nunca entendí el por qué para ingresar a la carrera de educación se exigía o se exige el promedio más bajo. Y yo, en lo particular, soy de las que pediría que repitan los micros a través de todos los canales para que el pueblo venezolano sepa y conozca quienes están educando a sus hijos y nietos. ¡Qué bárbaro! Toda la razón. Buena reflexión, Y yo lo comentaba, eso fue antes de las elecciones, un día que llegué horrorizada, porque la noche anterior estaba en el transporte colectivo en el que yo estaba viajando, unas maestras de preescolar exponiendo el escarnio público a sus alumnos con nombre y apellido. Una cosa horrible. Sí. Y yo decía, Dios mío, pero estas son las que cuidan, estas son las que educan a los niños chiquitos. Entonces, los que educan a los niños que están en educación inicial. Pero hablaban, o sea, era una cosa que era para demandarlas con el Consejo de Derechos del Niño y Adolescente, incluso cómo marginaban y catalogaban de malandros a los niños que eran hijos de padres chavistas. Qué triste. Qué bárbaro. Mira, tenemos las 10:54 minutos, momento de establecer una nueva pausa musical. Uh-huh. Acá tenemos a La Rue. La Rue. Con Libre. No es cuestión de entender. Es cuestión de respetar. Es así y ya está. No sé por qué piensas que son diferentes. Sé que el problema está dentro de tu mente. Busca lo que nos une, no lo que nos separa, y podrás ver un poco más allá. Piensa que todo es más fácil, que no hay que cuestionarlo, no cabe criticarlo, solo hay que aceptarlo. El amor es amor, no importa quién recibe y quién lo da. Tengo un ojo que no quiere llorar, y una boca que no puede besar. Tengo un oído que no escucha libertad, y un corazón que se muere por amar. Tengo lo mismo que tú tienes, pero yo no te juzgo, porque a mí no me importa ni con quién te acuestas ni con quién te levantas. Libre, es libre para amar aunque no quieran verlo. Libre, eres libre al fin, y no tengas miedo. Libre, eres libre para amar aunque no quieran verlo. Libre, eres libre al fin, y no tengas miedo. Llegarás a ser crucificado. Amigo, dame tu mano y no tengas miedo. No. si vives la verdad. Cada día que pasas encerrado en ese miedo es un día perdido que nunca volverá. Libre, es libre para amar aunque no quieran verlo. Libre, es libre al fin y no tengas miedo. Libre, es libre para amar aunque no quieran verlo. Libre, es libre al fin y no tengas miedo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el Grupo Kayak, te invita a vivir una maravillosa aventura teatral con El Viaje del Tucuy. Una obra para el disfrute de toda la familia. Sábado 16, domingo 17, jueves 21 y viernes 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro La Colmenita, Parque Arístides Rojas, Avenida Andrés Bello. Sé parte de este viaje lleno de sorpresas, sonrisas, fábulas indígenas y música para el alma con El Viaje del Tucuy. Entrada libre. ¡Te esperamos! Autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como al vacío. Es para actuar ya. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Hoy, el país es testigo de una lucha anticorrupción a todo nivel, emprendida por el gobierno nacional, una lucha sin intocables por una nueva ética política. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno bolivariano. Son las 10:59 minutos. Alba Ciudad transmite rueda de prensa del ministro Fidel Barbarito. Estará en compañía de Ricardo Morina y Saber Sarabia con motivo de la presentación del primer Salón Nacional de Diseño Industrial. Ahí está nuestro compañero Guzmán Manzano. Guzmán, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañera y compañero Mario Lucario de Alba Ciudad, 96.3 FM. Establecemos este contacto informativo desde las inmediaciones del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cordiez, donde el ministro del Poder para la Cultura, Fidel Barbarito, en compañía de Edgar Ernesto González, el director general del Museo del Estampa y el Diseño, Carlos Rodríguez, y Efraín González, curador del primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano 2014, se dispone a anunciar el lanzamiento y las bases del concurso para lo que es el primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano 2014, enfocado a lo que es el equipamiento de vivienda. Vamos a escuchar palabras del ministro. Esto es una iniciativa además que nos emociona mucho porque la articulación que ha generado es profunda, es diversa. Estamos, lo presentamos, yo lo comentaba a Edgar, en el órgano superior de vivienda el año pasado, en la reunión del año pasado, causó una sensación de mucha felicidad, de mucha pertinencia, ¿no? Porque este primer salón lo vamos a dedicar para apoyar a la gran misión Vivienda Venezuela, ¿no? Bueno, el diseño de las luminarias, el diseño inmobiliario, de los utensilios de cocina, de los ventanales, las puertas, toda esa capacidad creadora que está generando ese entorno a esa nueva forma de producción económica que está impulsando la revolución bolivariana. Pasábamos hace días en el gobierno de calle con el ministro de Ambiente, por cierto, el compañero Miguel Rodríguez, estuvimos en Upata, en un centro especializado en madera, donde una serie de colectivos de carpinteros, a través de, bueno, de recursos especiales y de un proyecto especial del Ministerio del Ambiente, está desarrollando puertas y tiene capacidad de hacer 500 puertas en 3 semanas. Ahora, si nosotros generamos un diseño que vaya a hacer del uso de la madera un uso más racional, donde la materia prima pueda tener un tratamiento especial, donde logremos nosotros identificar los pesos específicos que deben tener esas puertas, el diseño con los bisagras, etcétera, va a ser un engranaje que va a hacer posible del desarrollo de nuestro país, desde el punto de vista del desarrollo económico e industrial, mucho más factible, mucho más racional y con un alcance de eficiencia aún mayor. Hemos estado articulando, lo decía, con el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Estamos articulando con el Ministerio del Ambiente, porque además debe ser un diseño sustentable, defensor del medio ambiente, generador de nuevas formas de relación entre los seres humanos y el medio ambiente, la naturaleza. Ciencia y tecnología está incorporada aquí también en este equipo. Industria, el Ministerio de Comercio. Se prevé que de este salón y los que vienen, crear una tienda de diseño 100% venezolana, ¿no? Que le permita al pueblo, que nos permita como pueblo, bueno, generar una nueva forma, nuevas formas estéticas para transformar la cotidianidad con sentido de pertenencia, con identidad. Lo repito, lo reitero, porque eso es fundamental, es uno de las aristas, de los vértices de mayor importancia en este salón. Bueno, está obviamente el Ministerio de Comunas, está el Ministerio de la Banca Pública y, por supuesto, los Ministerios de Educación Básica y de Educación Universitaria. Porque el salón, que tiene además la estrategia de impulsar la creación, tiene también como objetivo generar un espacio para congregar a todas aquellas mujeres y hombres que desde lo profesional, desde el estudio, desde la investigación, desde el oficio, estén vinculados con la invención, estén vinculados con el diseño. De esta manera, entonces, generar espacios para el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias, formación, capacitación, y darle una dimensión profunda a este, que no sea un evento solamente a venir a mirarnos, sino que sea efectivamente venir a conocernos y a crear de forma conjunta, de forma colectiva. Hoy estamos además en un día que es muy especial, porque estamos celebrando los 13 años del convenio Cuba-Venezuela. Un día como hoy también el Perú le entrega la espada al libertador Simón Bolívar. Es decir, simbólicamente estamos en un día de mucho poder, de mucha dignidad, de mucha unidad latinoamericana. Hay que agradecer muy especialmente a los misioneros de todas las misiones sociales. Yo le mando un saludo muy especial a los misioneros, a las misioneras de Misión Cultura, a todas las trabajadoras de Misión Cultura, a los colaboradores cubanos que han estado acompañándonos en esta construcción de una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Que es la construcción de un nuevo modelo cultural, que es un modelo cultural desde el hombre, desde la mujer, en armonía profunda con la naturaleza, donde nosotros tengamos la posibilidad de pensarnos en distintas formas de relación humana, distintas, digo, a la de la mercantilización de la relación humana, a la del capitalismo. Estamos construyendo en este país hermoso una nueva forma de vivir, y es posible. El pueblo venezolano, las venezolanas y los venezolanos estamos demostrando que es posible vivir desde lo humano, pensar en una sociedad realmente humana, donde la mujer y el hombre sean el objeto fundamental de gobierno, donde además los más necesitados sean quienes tengan mayor atención, mayores posibilidades para ir cerrando cada vez más esa brecha de desigualdades que ha dejado, bueno, ese modelo del capitalismo instalado desde hace más de 1000 años y que llegó aquí a estas tierras con la invasión europea. Este salón de diseño industrial tiene esa, está enmarcado en todo eso. Está enmarcado en la unidad latinoamericana, está enmarcado en la identidad nacional, está enmarcado en el esfuerzo por encontrar de forma soberana nuevas formas de producción, nuevas formas de decir, nuevas formas de mirarnos nosotros y nosotros los venezolanos, conscientes de la patria grande nuestra americana y conscientes de que estamos forjando, así, literalmente, forjando nuestro propio destino. Bien, y a esta hora el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, preside la reapertura de las distintas áreas que conforman las escuelas de artes ubicadas en el recién remodelado edificio Andrés Eloy Blanco de la entidad zuliana. A esta hora el propio gobernador ofrece declaraciones. Veamos. Lo que hemos venido haciendo en estos primeros 10 meses de gobierno tiene que ver fundamentalmente con rescatar, con estabilizar un poco uno. Toma lo que dicen los médicos, ¿no? Desde tu ventana, tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Retomamos el contacto con nuestro compañero Guzmán Manzano y esta rueda de prensa que se ofrece desde el Museo de la Estampa y el Diseño, una rueda de prensa con motivo de la presentación del primer Salón Nacional de Diseño Industrial. Celebro profundamente el lanzamiento del primer Salón de Diseño Industrial de Venezuela. Felicito a los equipos, felicito a Edgar, felicito a profesor Posada, director del Museo de Salines de Arquitectura, y al profesor Efraín González, bueno, el curador del salón. Voy a dejar con ustedes la palabra entonces para que dé, digamos, más detalles, nos hable de la del cronograma, nos hable de la página web, nos dé detalles, entiendan de cómo, cuánto comienza, cómo esta importante iniciativa. Edgar González, director del Museo de la Estampa y el Diseño. Bien, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchamos palabras del ministro del Poder para la Cultura, Fidel Barbarito, en el marco de lo que es el lanzamiento del primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano de 2014, enfocado en lo que es el equipamiento de viviendas. Uno de los objetivos, o el objetivo principal de este lanzamiento, es acondicionar las casas y apartamentos con mobiliario, equipos y elementos necesarios para crear ambientes que cuenten con los requerimientos mínimos para un hogar acorde con el hábitat de ese nuevo concepto del hombre socialista. Las categorías a participar en este primer salón mobiliario venezolano las categorías de mobiliario: habitación, sala, comedor, cocina, baño, accesorios, textiles y equipamiento. Nosotros, con esta información desde acá, desde el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Rubia, retornamos al contacto informativo de los estudios de Alba Ciudad. Les informó Guzmán Manzano. Gracias, Guzmán, por la información. Ya sigue esta rueda de prensa con otras de las personas que se encuentran en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, por supuesto lanzando este primer Salón de Diseño Industrial, Salón Nacional de Diseño Industrial, donde se pretende, como decía Guzmán y también refería, por supuesto, el ministro Fidel Barbarito, se pretende llevar en principio a las instalaciones de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, arte venezolano. Qué bonito, ¿no? Para dar esta mejor calidad de vida que merecemos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, y nos han escrito a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. @laventanaabierta, nos dice José Alexander. Si tenemos todas esas pruebas contra el asesino de Capriles, ¿por qué no activamos todos los mecanismos judiciales para ponerlo preso? Bueno, nos dice Lisolet. Nos dice Lisolet, anoche en Fox pasaron la propaganda de campaña presidencial de Capriles, preparando el terreno para el 2014. ¿Qué es esto? Sí, pero es que entre la oposición lo dicen, o sea, entre los seguidores de la oposición lo dicen clara y abiertamente. El 2014 es el año, el 2014 seremos libres. Me pregunto, ¿qué hay detrás de eso? Y fíjate, ayer vi una cuestión. Mira, que... Mira, tan libres son que los raspacupos todos andan sueltos, ¿no? Bueno, fíjate tú lo que es publicidad subliminal. Ayer vi en la parte de atrás de una camionetica la promoción de una obra de teatro que se llama algo así como que el amigo del pueblo, el amigo del pueblo, el gobernante del pueblo, una cosa así. No, es una obra, entonces te colocan como que la imagen de un militar con una cuestión así horrible. Y entonces el eslogan es: las mayorías siempre tienen la razón, entre signos de interrogación. Esa es la democracia que cree la derecha. No, ¿no? Entonces yo digo, no, es que ellos no creen en las mayorías. No. Ellos creen en que una élite es la que debe tomar las decisiones. Por ello la democracia de la Cuarta República funcionaba así. Claro, pero es que me llama mucho la atención que estén pasando esta obra de teatro patrocinada por el Tal Cual, donde se habla de un gobierno totalitario y dictatorial, y la frasecita, las mayorías siempre tienen la razón. Eso parece como que un desconocimiento, obviamente, a los resultados electorales del pasado 14 de abril, al gobierno de Nicolás Maduro e incluso al pueblo de Venezuela, que por mayoría eligió a Nicolás Maduro y eligió la continuidad de la revolución bolivariana. ¿Qué se están buscando? ¿Quieren justificar un golpe para el año que viene? A través de obritas de teatro y publicidad subliminal en el transporte público, en el transporte colectivo. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que la única forma de derrotar toda esta guerra que se nos ha venido encima es a través de la acción oportuna del gobierno, el pueblo organizado y la alianza estratégica con naciones hermanas. Es por ello que hoy llegan a Venezuela, ya llegaron. Y hace poco estuvieron aquí cerquita en el Panteón Nacional, aquí cerquita de la radio, haciendo una ofrenda floral al Libertador. Llegaron ministros del Mercosur para una reunión en materia económica. Llegaron a Venezuela representantes de los gobiernos de Argentina, Uruguay y Bolivia, quienes participarán en la reunión de ministros de Economía, Finanzas, Comercio y Cancilleres del Mercosur, que se va a llevar a cabo hoy miércoles en la sede de la Cancillería venezolana, aquí en Caracas. El jefe de la diplomacia argentina, Héctor Timerman, y sus partes de Uruguay, Luis Almagro, y de Bolivia, David Choquehuanca, fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en el estado Vargas, por el ministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega. Recordemos que Calixto fue expulsado de Estados Unidos por aquella situación en la que nosotros partimos, de expulsar a unos espías gringos que estaban acá comprando voluntades, financiando la desestabilización, y ellos allá no tuvieron más remedio que también querer pagar con la misma moneda, pero en ningún momento ni Calixto Ortega ni los funcionarios venezolanos participaron en actividades conspirativas allá en los Estados Unidos. Es por eso que no se considera recíproca la acción diplomática. En todo caso, ahora Calixto Ortega es viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, y el encuentro de Mercosur se va a realizar en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana. Tiene como objetivo discutir temas y avances en la agenda de trabajo del organismo, luego de que Caracas asumiera la presidencia pro tempore del organismo. Durante esta reunión, que se llevó a cabo el mes de julio en la ciudad de Montevideo, el presidente uruguayo José Pepe Mujica hizo entrega de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. En esa oportunidad, los ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del organismo definieron la agenda de trabajo para el segundo semestre del año 2013, entre ellas la reunión que hoy se efectúa en la Casa Amarilla. Así que estableciendo esta alianza estratégica con naciones hermanas, con organismos que nos integran económica y políticamente, es también como pretendemos darle un parado a esta guerra económica que nos están lanzando la oligarquía criolla junto con intereses internacionales. Sí, señor, y bueno, y se sigue trabajando, ¿no?, para combatir la guerra económica. La SUNDECOP, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo organizado afinan estrategias ante la guerra económica. Para programar y fijar los parámetros de las fiscalizaciones e inspecciones, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, SUNDECOP, como parte del órgano superior para la defensa popular de la economía, se reunió con los comandantes de las zonas de defensa integral SODI de Barinas, Sucre, Guárico y Portuguesa, dentro de la estrategia del gobierno nacional para hacer frente a la guerra económica promovida por sectores de la derecha. Encuentros similares se realizaron en Carabobo, Lara, Miranda, Distrito Capital, Táchira, Yaracuy, Vargas, Zulia, Monagas, Trujillo, Anzuategui, Mérida, Apure y Cojedes, informó la SUNDECOP en una nota de prensa. Más de 120 fiscales de la superintendencia están en los estados recogiendo denuncias y entrevistas al pueblo organizado a fin de enfrentar el acaparamiento y la especulación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, creó en septiembre pasado el órgano superior para la defensa popular de la economía con el fin de coordinar acciones para contrarrestar el sabotaje económico de la derecha, que se ha expresado en la especulación, fallas de abastecimiento y acaparamiento. Este lunes la SUNDECOP realizó también la venta supervisada de más de 200 bultos de papel higiénico que estaban acaparados en Carabobo y Qué Sucre. Maravilla. No, pero después dicen que esto no es culpa de los empresarios, como nos escribió alguien por allí. No. O sea, porque es el gobierno el que acapara. Este procedimiento tiene el objetivo de garantizar el suministro equitativo y a precios justos de los productos priorizados. Paralelamente a los procesos de fiscalización, los promotores sociales de la SUNDECOP dictan talleres de formación contra la guerra económica para brindar las herramientas metodológicas y conceptuales para comprender la rapacidad del modelo capitalista. En estos encuentros participan voceros de consejos comunales, representantes del Frente Francisco de Miranda e integrantes de la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, entre otros colectivos. Recordamos que los venezolanos pueden denunciar cualquier acción vinculada con el boicot económico a través de los números telefónicos 0800-SABOTAJE, 0800-SABOTAJE y 0800-SUNDECO. También SUNDECO, sin la P, 0800-SUNDECO. Y el usuario en Twitter, @SUNDECOP. Fíjense que el gobierno en muchas situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con la aplicación de justicia, el Estado, en este caso, actúa rápidamente. Y sobre todo se actúa rápidamente en los casos que, bueno, que son fáciles de detectar y trabajar en este sentido. Los lamentables hechos ocurridos en Carúpano, donde perdieron la vida 4 pescadores, ya prácticamente eso está encaminado hacia su solución. Ya están tras las rejas 2 detectives y un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por su presunta responsabilidad en la muerte de los hermanos José Daniel y Jesús Alberto Salazar, ambos de 26 años, así como Carlos del Valle Millán, de 32, y Giancarlos Zuneaga, de 21, asesinados el pasado 26 de octubre en el sector Las Azucenas de Carúpano, estado Sucre, cosa que indignó a la comunidad, que se volcó a las calles a exigir justicia. Ah, bueno, que quemaron algunas unidades del 6CPC, que la sede fue atacada. Mira, yo no voy a justificar ninguna acción de violencia, pero caramba, la rabia, la indignación es completamente entendible en la población de Carúpano ante tal hecho tan horrendo, repudiable. Bueno, estos señores, los responsables los presuntos responsables de estos hechos son el comisario Luis Carlos Marcano, los detectives José Fernández Cabrera y César Rondón Alcalá. Están a la orden del Ministerio Público, se logró la medida privativa de libertad contra ellos. Y adicionalmente los funcionarios, bueno, ellos fueron imputados por incurrir en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía. Ahí, pena máxima de calle, ¿no? Homicidio intencional calificado con alevosía. Pero además de ello, y ojalá que aquí algún día colocaran esto de las condenas que se multiplican, ¿no? La sumatoria de condenas. Ojalá que algún día se aplicara, porque además estos señores incurrieron en otros delitos, como los que les fueron imputados: uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. Ante los referidos delitos están previstos en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. En tal sentido, el Tribunal Segundo de Control de Carúpano admitió la precalificación fiscal, dictó la medida privativa de libertad y ordenó la reclusión de Marcano Fernández Cabrera y Rondón Alcalá en la sede de la Policía Regional de Carúpano. Se recuerda que las experticias y diligencias de la investigación que coordinan los fiscales del caso son ejecutadas por expertos de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigación del Ministerio Público y también la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Yo me pregunto, ¿en qué caso de este tipo se vio una acción tan rápida en la Cuarta República? Ayer les decíamos, lo recordamos, el caso de la masacre del Amparo. Todavía están sueltos estos tipos. Claro, no están en el país. Están evadidos de la justicia, muchos de ellos. Empezando por el colaborador de Capriles, Henry López Cisco. Y no está en el país. Y están impunes aquellos casos. Muchos de ellos. Ahora el Estado actúa responsablemente, apegado a las leyes, lamentando que este caso haya ocurrido, por supuesto. No debería haber ocurrido. Pero el castigo oportuno a los responsables. Tenemos llamada, buenos días. Hola. Aló. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas. ¿Hay llamada? Sigue en línea, sí, sí. Por ahí hay llamada, es que pero no escuchamos, la escuchamos. ¿Sí? Ajá, hola. Ahora sí te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Disculpen, ¿cómo están? Muy bien. Yo les estoy llamando para hacerle una denuncia. Ajá. Es la siguiente, ¿no? Ayer me tocó ir con mi esposo al Pérez de León. Uh-huh. El que está inaugurado, el nuevo, pues. Sí, sí. Porque ahora hay un Pérez de León viejo y nuevo, el nuevo. Y de verdad que me vine muy indignada, muy consternada, muy, muy de todo, porque de verdad que siento que es como que se está, ¿cómo decirlo? Una obra tan bonita, de verdad, esta revolución que nos dejó el presidente Chávez. Y cómo, mire, ahí lo que hay en ese Pérez de León es, yo no sé, como que está encriptado una cuerda de escuálidos, de verdad, me van a perdonar. Sí. O sea, el servicio es de Lolas, de verdad. O sea, ¿cómo se explica que una persona que llegó, o sea, ese, bueno, el caso de mi esposo es otro, pero llegó también un señor con la misma sintología de mi esposo, que era un cólico nefrítico, eran las 7 de la mañana, entonces es que no había nadie en emergencia. Estaban todas las camillas desocupadas porque yo estaba ahí desde las 5 de la mañana. Y no había doctor en emergencia, entonces yo le digo a la chica, porque de hecho el cuento es así, ¿no? Mi esposo, nosotros llegamos a las 5 de la mañana, también con los mismos síntomas, alcohólico, nefrítico, mi esposo estaba, bueno, eso es terrible, que no, ¿sabes qué es un cólico nefrítico? Ese síntoma es dolorosísimo. Es peor que parir, ¿no? Bueno, entonces nosotros llegamos, estaba una doctora de guardia en emergencia, okay, lo atendió, le mandó a poner el cóctel de analgésicos y cosas para calmar, bueno, chévere. Eso pasó 20 minutos, entonces cuando volvemos donde la doctora, para que ella dijo, bueno, ahorita vienes otra vez para que te vamos a reevaluar y bueno, mandarte para tu casa. Entonces cuando pasaron 20 minutos, cuando volvemos otra vez a la emergencia, a la doctora, yo le digo, mire doctora, para que haga revalúe a mi esposo y eso, incluso que me dieron justificativo porque yo falté a mi trabajo, porque estábamos trasnochados. Pues. Claro. Bueno, entonces resulta que la doctora me dice, ay no, tienes que esperarte que venga el otro doctor, que tome la guardia el otro doctor. Y mientras tanto que se muera de dolor el paciente allí. No, ya me puse, okay, le habían quitado el dolor, ¿no? Okay, ajá, entonces ella dijo, espérate a las 7 que venga el otro doctor, que lo reevalúe por triaje, o sea, no entiendo si él entró por emergencia, porque lo tenían que mandar para triaje, esa es otra cosa. Entonces, espérate que llegue el doctor a las 7 para que lo reevalúe, y bueno, y te dé lo que te va a dar. Bueno, ¿qué? Nosotros estábamos entonces a las 5:30, se hicieron las 6:30, todos nosotros nos fuimos para triaje, ya esperando, empezó a llegar gente, se hicieron las 7 de la mañana, y ahí no llegaba doctor, se hicieron las 7:30, ahí no llegaba doctor en triaje. Entonces yo molesta, ya indignada de tanto, pero nosotros estábamos trasnochados de toda la noche, el frío, la cosa, entonces yo me fui para emergencia, le dije, bueno, pero ¿y el doctor de emergencia? Porque lo revalué aquí, porque mire, ya, o sea, lo vieron por aquí, tal y tal. No, tiene que esperar porque él allá en triaje, porque el doctor de aquí de la emergencia está recibiendo la guardia. O sea, imagínate, la doctora se fue a las 5:30, eran las 7:00 a.m. y no había nadie. O sea, eso se quedó solo de las 5:30. No, yo no entiendo, ¿verdad? Claro, yo estoy muy indignada. Yo ya me miré muy indignada, incluso iba a llamar ayer a la ventana, pero la broma fue que lo que le estoy explicando, que estábamos trasnochados, llegamos fue a dormir, a recuperar la fuerza. Pero de verdad que, mire, y eso, entonces, entonces mientras estábamos ahí esperando el triaje, es cuando llegó el muchacho, que le estoy contando también con el mismo, la misma sintomatología que mi esposo. Entonces yo le digo a él, ay, pero no te vengas para el triaje porque tú eres una emergencia. Entonces me dijo, no, yo ya me mandaron. Entonces yo vine y me fui con el muchacho. Mire, pero él es una emergencia, el muchacho llorando, doblándose del dolor. Entonces yo voy a la emergencia con él y le digo a las que estaban ahí en la parte de recepción, le digo, mira, pero él es una emergencia, lo tiene que mandar por emergencia. Ya yo le dije que era por triaje, porque aquí para emergencia tiene que ser que le vayan a aplicar electrochoque, imagínate, o sea que tienes que llegar muerto. Pues. En emergencia te tienes que estar muriendo. Yo creo que es muerto, porque si te van a aplicar el electrochoque, sí, está muerto. Qué bárbaro. Entonces yo me indigné muchísimo y yo le dije a mi esposo, incluso mi esposo no tenía la idea, yo le dije, vámonos de aquí porque esto de verdad que no tiene nombre. Y entonces eran las 7:30 y todavía no había llegado el doctor en triaje, no había doctor en emergencia. O sea, y mira, ahí hay enfermeras así como arroz. Mira, y eso que les aumentaron el sueldo en una cantidad tremenda este año. Ellos están diciendo, lo que pasa es que los aumentos no mejoran su calidad humana, no, lamentablemente. No hacemos nada construyendo hospitales nuevos, dotándolos de equipos, si el personal que atiende no tiene una pizca de humanidad y de amor al prójimo. Lo que pasa es que, fíjate, muchas veces esta gente cuando pide aumentos de sueldo dice, es que nosotros con esta mística que trabajamos, con las uñas aquí, y mira lo que hacen, con aumento y todavía se comportan igual. No, y te digo una cosa, Hernando, yo soy radical, yo soy chavista radical en ese sentido. De verdad, te digo una cosa, no puede el gobierno estar metiendo gente cualia que lo que va a sabotear, porque claro, eso me parece un saboteo. Claro. Tienen que ver a quién meten también, porque de verdad que en esos son sitios estratégicos donde debe haber cuadro político. Así mismo es. Mira, Randy, te digo una cosa, y María Cira, ¿qué? Elsa. Te digo una cosa, de verdad que ayer mi ánimo no me permitió, porque mi intención era de verdad ir hasta la gerencia, porque esa es otra cosa, aquí en gerencia, entonces allí rando, porque eso también es forma parte de la gerencia. Claro. Mis ganas eran de ir a formar un rollo, y de hecho yo le formé varios rollos a la enfermera, porque en tres oportunidades fui a decirle, ay, la doctora, ay, ¿qué pasó? En tres oportunidades, porque estamos hablando de las 5:00 a.m. a las 7:00, claro, a lo mejor cualquiera dirá, bueno, pero es poco tiempo, no, pero no es poco tiempo, como se le dije a la enfermera que estaba allí de guardia en un momento, le dije, yo sé que para ustedes a lo mejor no es un fastidio, o a lo mejor yo estoy exagerando, pero lo que pasa es que ustedes no saben de dónde venimos, teníamos ya 2 días con trasnocho, 2 días con este problema, y entonces es el hecho que tú, cónchale, tú lo más que quieres es irte a tu casa a descansar, ¿sabes? Claro. Entonces ella no, pero tiene que, y entonces salió un doctor también, no, pero que tiene que, pero a mí lo que también me indignó, ya lo último que me indignó fue cuando llegó el muchacho retorciéndose del dolor y estaban todas las camillas vacías, porque yo las vi, porque vuelvo y te repito que estaba ahí desde las 5:00 a.m. y no había un doctor que los atendía, y lo manda para triaje con 20 personas por delante y ni siquiera había llegado el doctor como por lo menos uno que estaba allí y decía, bueno, mijo, pase usted primero porque usted tiene la necesidad. Sí. Aquí, vamos, dime. Bueno. Entonces, bueno, discúlpame, en verdad, para nada. La emoción, pero yo dije, yo tengo que llamar a la ventana. Bueno, gracias. Entonces, ojo, le hago un llamado a los gerentes de estas instituciones públicas, de los hospitales, a ver qué gente meten, a ver cómo trabaja allí la gente, ojo, porque no puede ser, ¿verdad? Esto no puede pasar, tienen que prestar un servicio humano y óptimo. Así mismo porque es. Porque este es un legado de Chávez que dejó. Y entonces no podemos, o sea, eso me parece como que darle una patada, ¿sabes? A todas estas cosas bellas que dejó Chávez, como darle una patada. Dios nos bendiga y buenos días. Hasta luego. Amén, buenos días. Bueno, ya vamos rapidito a la pausa, que estamos sobre el tiempo. Y bueno, se nos va el tiempo, se nos va octubre. Sí. Octubre rojo, octubre revolucionario y entraremos en noviembre, rodilla en tierra. Nos vamos con la agrupación El Pacto, octubre. Thank you. la ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1910, nació en Orihuela, España, Miguel Hernández Gilabert. Fue un prolífico dramaturgo y poeta. De familia humilde, tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar. Aún así, desarrolla su capacidad para la poesía gracias a que fue un gran lector de la poesía clásica española. A partir de 1930, comienza a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. En la década de 1930, viaja a Madrid, colabora en distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de la época. A su vuelta a Orihuela, redacta Peritos en Lunas, donde se refleja la influencia de los autores que lee en su infancia y los que conoce en su viaje a Madrid. Ya establecido en Madrid, trabaja como redactor en el Diccionario Taurino de Cossío y en las Misiones Pedagógicas de Alejandro Casona. Colabora además en importantes revistas poéticas españolas. Escribe en estos años los poemas titulados El Silbo Vulnerado e Imagen de tu Huella y el más conocido El Rayo que no cesa, del año 1936. Toma parte muy activa en la Guerra Civil Española y al terminar esta intenta salir del país, pero es detenido en la frontera con Portugal. Condenado a pena de muerte, se le conmuta por la de 30 años, pero no llega a cumplirla porque muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Cuando te vino enamorada de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor, en ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro tambor pintor, parrandero de mi emoción, acompáñame en sol mayor, te quiero mi cuatro de amor, me abrazo a tu piel tambor pintón, tambor pintón. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas como un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. See you. Mira lo que nos traen estos muchachitos. Esta versión de Desafinado de Antonio Carlos Jobim. Antonio Carlos Jobim. Ellos son muy bien interpretada por Joao Gilberto, por cierto, pero ellos son los niños cantores del Tachi. ¡Qué maravilla de niños, ¿no? ¡Qué maravilla! Esto, oye, bueno, nada desafinado. Esto, estamos de estreno en Alma Ciudad, el primer tema de ellos que suena en la radio, y de verdad que el disco es una belleza. Y esta versión de Desafinado de Tom Jobim, de verdad que es hermosísima. Y nada desafinada, por cierto. Nada desafinada. Nada. Qué bueno, qué bonito escuchar cosas así. Se las ofrecemos a todas ustedes aquí, a todas y a todos, aquí en La Ventana. Y Enza, ayer tú hacías referencia a un mensaje que nos mandó una usuaria con respecto a mi Venezuela. ¿Lo vas a relacionar con Oscar de León? Ahí voy. Ah, bueno, recordemos el mensaje. Exacto, hacía referencia el mensaje a que la Miss Venezuela, que está de visita en Rusia, que si ella es patriota, debería pasar por la calle Hugo Chávez, que inauguraron. A lo mejor lo hace de incógnito. A lo mejor se va, se disfraza, se va y le pone una florecita allí. Pero bueno, decíamos ayer, decía Enza específicamente, que bueno, que el mundo de la farándula es muy cruel. Te veta por completo profesionalmente cuando tú tienes una opinión política distinta a la que tenga la mayoría de ellos. Y sabemos que la mayoría de la opinión política que tiene nuestra farándula es opositora. ¿Qué pasó? ¿Saben ustedes que en la clausura del festival, de la Feria Internacional de Turismo FITVEN 2013, se presentó nada más y nada menos que un venezolano que ha recorrido el planeta entero representándonos orgullosamente, Oscar de León? ¿Qué pasó? Los iracundos, irracionales, los que de ninguna manera practican la tolerancia ni el amor al prójimo, los que de verdad odian y odian parejo, le cayeron a insultos vía Twitter a Oscar de León. Le reprocharon, le dijeron vendido, arrastrado. Mira, cualquier insulto que a usted se le ocurra, el más feo, bueno, multiplíquelo por 100, y ese se lo dijeron a Oscar de León. Oscar de León no aguantó la mecha. Y dijo en su cuenta Twitter: los que me han criticado, les agradezco que no me sigan. Así es. De una. El que empieza a criticar, que no me siga. A través de su cuenta de Twitter también manifestó el sonero del mundo: siempre apoyaré las cosas buenas que se hagan en mi país. ¿Y quién puede negar que el FITVEN 2013? Es que eso es lo que haría cualquier patriota. Tú puedes adversar a Nicolás Maduro, puedes adversar al proyecto bolivariano. Oye, pero las cosas buenas que pasan en Venezuela, apláudelas. O sea, como estaba leyendo que le diagnosticaron paludismo a Rubén Limardo, y están los opositores haciendo fiesta. Es que de verdad. Pero por Dios. Qué alma tan oscura, o sea, tienen estos raspacupos. Porque son la misma familia. Es la misma calaña. Los mismos que actúan así contra la patria. Actúan así contra sus compatriotas. Yo reitero y rescato esa frase de Residente, Calle 13, ¿no? El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Esa frase, mira, tajante. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, hermano. Y así están las cosas con esta gente de la oposición, que han enfermado tanto estos medios de comunicación, lamentablemente. Siempre apoyaré las cosas buenas que se hagan en mi país, vengan de donde vengan, dijo Oscar de León, al tiempo que invitó a sus seguidores a criticar menos y trabajar más. Así es. Porque seguro los ociosos que se pusieron a criticarlo, nada que aportan al país. Al mismo tiempo, aseveró que las críticas que le hicieron lo tienen sin cuidado, recordando que se ha ganado el espacio en el mundo de la música por su talento. Todo el que sabe solo criticar es un infeliz. Y no por insulto, ¿ah? Es porque el que nada más se dedica a criticar todo lo que pasa, es porque su vida no es feliz realmente. Es un infeliz. Infeliz es carente de felicidad, carente de afectos, carente de cosas buenas en su vida propia. Y las extrapola al mundo exterior, porque está enfermo por dentro. Esas personas enfermas de ausencia de felicidad por dentro lo exteriorizan al mundo de esta manera: todo es malo, todo es negativo, todo es feo, nada me gusta. Y esas personas, oye, sabemos que tienen esa enfermedad inoculada en la mayoría de los casos por estos medios de comunicación, pero les invitamos a que esa poquita pizca de razón que les quede a muchos de ellos en la cabeza, oye, que la empleen para sanarse. Finalizó Oscar de León en sus tweets ayer sobre esto, diciendo que soy un venezolano que viene bien de bien abajo y nunca he necesitado ningún color para llegar al corazón de millones de personas alrededor del mundo. Lo dijo en clara referencia a que independientemente que se monte en una tarima que ponga el gobierno, no quiere decir que le está nada más con un sector del país. cuando se monta en una tarima de la oposición no quiere decir que está con el otro sector del país. Sencillamente, y ahí estoy de acuerdo con Oscar de León, se apoya todo lo bueno que se haga en Venezuela, venga de donde venga. Y esa es la actitud que tiene que tener un artista. Cualquier patriota. Y cualquier patriota. Cualquiera que le duela esta patria sagrada que es Venezuela. Sí, señor. Bueno, Randolph, aquí nos escribe Liliana Domínguez, ¿no? Sí, pero en Rusia Chávez es un líder. Ustedes se imaginan si le hacen esa pregunta en el concurso. Si ha visitado la avenida de Chávez. Y si dice que no, caramba. Se no, la bueno, ponen un aprieto. Dudo mucho que le hagan esa pregunta en el concurso, en el mismo universo. Sí, no, porque se manejan con cosas mucho más genéricas. ¿Qué harías tú para acabar con el hambre del mundo? Sí. ¿Qué harías tú para hacer felices a los seres humanos? O sea, no preguntan ese tipo de cosas. No, y de verdad, me parece nada. Injusto colocar a la gente entre la espada y la pared en un ambiente tan cruel como el de la farándula. En todo caso, Mis Universo no lo promueve ninguna organización rusa, ¿no? Exacto. Entonces no creo que de allí, de la por más eso, admiración que en Rusia se le tenga al comandante Chávez, que se le tiene mucha, al punto de nombrar una calle con su nombre, al punto de sacar una moneda de un rublo, sí. No sé si la viste, con la estampa del presidente Chávez allí, esto lo hizo el gobierno ruso. Y mira, es porque tiene aceptación en el pueblo ruso. Es más. Y además de esto, no creo que ello tenga incidencia en lo que vayan a preguntar en el Miss Universo, no creo que vayase por ahí. En todo caso, ya hay varias misses, ¿no? Varias misses que se han pronunciado o se han manifestado o han tenido su simpatía. Y las han jorobado. Las crucifican. Las han crucificado, les han cerrado puertas, sí. Es una cosa impresionante. Terrible. Fíjate, Rando, ya que estamos hablando de Rusia, fíjate que Vladimir Putin es la persona más influyente del mundo. Efecto Chávez. Según la revista Forbes, Vladimir Putin desplazó a Obama y ahora es la persona más influyente del mundo. La lista de las personas más poderosas del mundo en 2013, publicada por Forbes, sitúa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el primer lugar y considera que es la persona más influyente del mundo. En el segundo lugar está el vergonzoso premio Nobel de la Paz, Barack Obama, y Xi Jinping, el presidente chino, ocupa la tercera posición. Aclare aquí. El presidente con chino. La garganta. No, en todo caso, la actuación del presidente ruso con el tema de Siria, ¿no? La impresionante actuación que tuvo llamando a la paz. Mira, Vladimir Putin fue el que impidió que se bombardeara Siria. Sí. Cuando envió aquel buque que le llamaban el asesino de portaaviones y lo puso en pleno Mediterráneo y después le envió una flota de 10 barcos más, dijo, atrévanse pues. Exacto. Atrévanse. Él fue el que evitó que aquí estallara un conflicto. No nos caigamos a coba, que si es que el Congreso gringo... Eso es para quedar bien, eso lo dicen los gringos para quedar bien. Los rusos son los que le dijeron, miren señores, aquí no va a haber guerra, y no va a haber guerra porque estamos pendientes de lo que ustedes están haciendo. Bueno, no vamos a permitir más de sus desmanes, ¿no? Bueno, según explica Forbes, se eligió al mandatario ruso porque a menudo muestra su poder tanto en su país como en la arena internacional. Los factores concretos que influyeron en la decisión fueron el caso de Edward Snowden y la partida de ajedrez que el presidente ruso ha ganado en la cuestión siria. Así mismo es. Y bueno, y otra cosa que vi por aquí, ¿qué? Que está bien interesante, ya que estamos hablando de Barack Obama y los gringos y Snowden, pues con lo que tiene que ver con el espionaje, pues Glenn Greenwald revela que el Centro Nacional de Inteligencia de España facilitó el espionaje masivo de Estados Unidos a su propio país. ¡Qué maravilla! Esto está publicado en la página web Aporrea. ¿Cómo se le llama a esta gente que hace estas cosas? Bueno, de traidores a la menos patria. Menos que vende patria que no puede ser, menos. Bueno, ¿quién es gobierno? PP, partido de derecha. PP, que es la versión española de Primero Justicia. Así que amigo y amiga opositora, sepan de dónde es la catadura del partidito de Capriles. De dónde, ¿no?, viene la afición de vender la patria, ¿no? La intrusión del servicio de inteligencia estadounidense en la vida cotidiana de millones de españoles fue más fruto de la cooperación entre ambos países que de un abuso de poder norteamericano. Los servicios de inteligencia españoles no solo conocían el trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, sino además le facilitaban sus tareas, según muestran varios documentos filtrados por Snowden a los que el periódico El Mundo de España tuvo acceso en exclusiva. Así es. Mira, llegando al final de la ventana por el día de hoy, quiero permitirme hacerle un cambiecito de última hora en la pauta musical. Ajá. Y es que, y lo acabamos de ver por acá, Venezolana Televisión va a pasar hoy un documental de esa gran y bonita amistad que tuvo el comandante eterno Hugo Chávez con uno de los más grandes deportistas de la historia de la humanidad, que está de cumpleaños el día de hoy, Diego Armando Maradona. Hoy van a pasar este documental en Venezolana de Televisión, y por supuesto queremos nosotros despedir la ventana del día de hoy rindiendo homenaje a este gran futbolista, criticado por muchos, adorado por los más, que es Diego Armando Maradona, y criticado justamente porque fue un hombre que se atrevió a hablarle fuerte, feo y desconocer esa mafia que es la Federación Internacional de Fútbol Asociados, la FIFA. Este hombre se les paró firme, les cuestionó como mafia, les cuestionó como imperio del fútbol, que fuera de ellos nada cabía, y enfrentado al poder, admirador del Che Guevara, admirador de la unidad latinoamericana, amigo de Fidel, amigo de Chávez, este hombre está de cumpleaños el día de hoy. Nació en Lanús, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Rosarino, este hombre de Diego Armando Maradona, rosarino como el Che, ¿no? Que hoy arriba, ¿a cuánto? A 63 añitos. Caramba. ¿Ah? Bien, se mantiene todavía el Diego, pibe. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a Luis Arloyo, que está ahí en el control técnico. Gracias a ustedes por participar, por mantenerse allí en sintonía y construir cada día una patria más bonita. Gracias también a Enza García frente al micrófono. Y este servidor, Randall Borges, se despide, por supuesto, con el homenaje que le hace Mano Negra a Santa Maradona. ¡Chao! ¡Chao! Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Thank you. bosques gigantes que desaparecen y la paz que desaparece. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.